El periódico digital surcoreano Dongil News avisó que las entidades cívicas y sociales, como la dirección sureña de la Alianza Panacional por la Reunificación de la Patria, convocaron el día 27 el mitin urgente ante la embajada norteamericana en Seúl para criticar la sumisión de las autoridades a Norteamérica.